Nepal sacrificará en un mes a más de 200.000 animales. Igualdad Animal se ha concentrado hoy frente a la Embajada India en Madrid para pedir a este país que no manche de sangre al ser cómplice del Festival del Gadimaí, el mayor sacrificio religioso del mundo que se celebra cada 5 años en Nepal y supone la muerte de más de 500.000 de animales. Una decena de activistas de la organización ecologista han mostrado sus manos manchadas de rojo, sosteniendo frente al edificio carteles y fotografías de los animales sacrificados, mientras dos representantes han entregado al embajador una carta en la que reivindican la colaboración del gobierno indio. La responsabilidad de este país reside en que más del 90% de los asistentes al Gadimaí peregrinan a ese festival religioso desde los estados fronterizos con India, llevando consigo a sus animales ofrendas, de manera que la llegada de ejemplares a este matadero depende en gran medida de la gestión de las fronteras. Igualdad Animal ya logró en agosto de este año que India emitiera una orden de bloqueo en el transporte de animales hacia Nepal, pero con este acto acompañado por protestas en Inglaterra, Alemania, México, Italia y Venezuela, entre otros, pretende ejercer presión para que India realmente cumpla y ejecute esa orden, ha explicado la organización. Creemos que la tradición o la religión no pueden estar por encima del sufrimiento de los animales y seguiremos trabajando sin descanso para detener esta masacre, ha manifestado la coordinadora de Igualdad Animal en España, Amanda Romero. Si esta manifestación o la recogida de firmas a través de la plataforma Stop Sacrificio no dan resultado, el distrito de Bara, al sur de Nepal, se convertirá entre hoy y mañana en el cementerio de un gran número de reses ofrecidas a cambio de salud y prosperidad a uno de los aspectos de la diosa Shakti. Según informe Igualdad Animal, en 2009 se sacrificaron unos 200.000 animales entre búfalos, cabras, cerdos, ratas y palomas. Con información de F Verde, reportó Itzel González.